bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se sacan. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza. Así que luce, cámara y acción. Es triste pero cierto. Conocemos a las personas cuando por última vez las vemos. Una porque hacen falta. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Entre bambalinas empezamos a hacer algunos comentarios. Roberto, se me va el nombre a pesar de todo. Gonzalo, ¿cómo se me fue a olvidar? Pues así doy cuenta de cuán deteriorado estoy. Ya no se me olvida ni teniéndolo, ya se me olvida hasta teniéndolo enfrente, ahí acariciándose su barba, presumiendo, porque yo no lo puedo hacer. Pero en fin, y aquí quiero señalar un término, observar. ¿Qué observamos? ¿Qué determina nuestras observaciones? Si observar es prestarle atención a ciertos detalles, ¿cómo es que decidí tomar en cuenta esos detalles y no otros? Entonces, ¿cómo observamos la política en el México actual? Podemos decir, la política, digamos, dentro de este proceso llamado la 4T, lo que implica observar quiénes están a favor, quiénes están en contra, y si es posible, poder distinguir los matices al interior de estas opciones. Porque, por ejemplo, hoy se habla de una situación binaria. Hay dos coaliciones. Y se pretende explicar lo que pasa en política en México en estos momentos, pues viendo esas dos grandes agrupaciones llamadas coaliciones. Sin embargo, el detalle que yo resaltaría es que hay una opción que ahí está y que no está integrada a ninguna de las coaliciones. Estoy hablando de Movimiento Ciudadano, que también están haciendo política. También van a hacer política en las circunstancias actuales. Y obviamente que como toda agrupación política, tiene que aprovechar los errores de los otros. Y bueno, diría cómo se han estado comportando para poder predecir un comportamiento, digamos, ya a la hora de las votaciones en el 2024. Entonces, observar científicamente, y aquí hay otra determinación más, no simplemente mirar, no simplemente ver, sino ir más allá, tratando de comprender qué es lo que está pasando. Y si se pone el objeto de observación a la política, pues nuestra observación tiene que ser muy fina para no ser engañados. Porque parte del juego de la política tiene que ver, dice Roberto, decía entre bambalinas, la persuasión, por supuesto que sí, pero también el engaño. O sea, este es un juego en donde hay que provocar que el otro actúe conforme a mi interés como jugador. Y el otro jugador va a tener que hacer, hace lo mismo. No es que va a tener que hacer, hace lo mismo. ¿Y con qué propósito? Pues el propósito es muy material. Votos. Entonces, todo mundo quiere en el momento de la elección del 24 tener más votos que el otro. O sea, tan fácil como eso. Si yo quiero tener más dinero, pues voy a procurar que mis gelatinas sean las más sabrosas del mercado en el que tengo influencia. Y si hay otros tres competidores, pues a lo mejor de gelatinas no tan sabrosas como las otras, hago campaña de que estas son las mejores y además más baratas. Y puede que algunos caigan en el engaño. No, no, es que estas son mejores. ¿Por qué? Pues porque lo dicen. ¿Quién lo dice? Ya no se preocupan por investigar esto, ¿no? Y en fin, lo que quiero señalar es que observar la política, y en términos filosóficos, y observarla científicamente, eso es partiendo de las evidencias empíricas, pues tiene que ver con muchas cuestiones que como filósofos debemos enfrentar. Y lo primero que me llama o llamaría la atención es que, ¿qué es observar científicamente? Si hay que observar científicamente, ¿qué idea de ciencia tenemos? Podemos decir, bueno, pues la más común, la ciencia tiene que ver con conocimiento, no con saber, porque uno puede saber muchas cosas. No, no, con conocimiento, con algo que se pueda observar empíricamente. Pero ¿qué concepto de la observación científica o cuántos conceptos de la observación científica existen? Pues eso tiene que ver con cómo concebimos la ciencia. Y si prestamos atención a este asunto, ¿qué se entiende por ciencia? Pues nos vamos a llevar una sorpresa, o a lo mejor no tanto, pero vamos a caer en la cuenta de que el concepto de ciencia tiene una historia, no siempre se ha entendido de la misma manera y no se entiende actualmente por todos de la misma manera. Algunos podrían señalar que una observación científica tiene que prestarle atención a ciertos elementos. Otros dirían, bueno, no tantos, menos. Otros dirían, no, esos elementos no, estos otros. Y tratan de apoyarse en todo, sí, en evidencias empíricas. Y una de las evidencias empíricas que están consideradas como ciencia, y pongo esto entre comillas, pues son las estadísticas, las encuestas, que de alguna manera retratan una situación empírica. ¿Por qué hay tantas discusiones de cómo encuestar a una sociedad? Pues Jaco Yomani aquí nos podrá ilustrar un poco mejor. Pues se puede hacer un cuestionario de muchas maneras, privilegiando ciertas variables que me favorecen y descartando otras que no me favorecen. Entonces, ¿qué preguntas voy a hacer? ¿Cómo las voy a hacer? ¿A quién se las voy a hacer? Van estableciendo sesgos. Y no hay posibilidad de que haya una encuesta o un cuestionario sin sesgos, porque se intenta justificar algo. ¿Qué creen las gentes en torno a? Y ahí viene el asunto, ¿no? Bueno, ¿quién es la persona más conocida? ¿Quién es la persona más comprometida? Y aquí vienen las cuestiones de grado. Bueno, ¿más comprometida qué significa? ¿Menos comprometida qué significa? Y así podemos ir desmenuzando las cosas, pero lo que quiero resaltar es, si observar la política en México hoy, ¿qué implicaría? pues establecer por lo menos términos estipulativos, qué es lo que vamos a considerar como observación científica. Y por otro lado, ya pasando a la siguiente cuestión, es ¿y cómo vamos a caracterizar la política? Porque en el término política, aunque es un término, uno se puede referir a cosas distintas, porque no todo mundo entiende lo mismo cuando usa el término política. Entonces, como en el programa estamos interesados en, pues, discutir, reflexionar en torno a la política y a la ética, pues nos lleva a plantear otro campo que una lo científico, lo político y lo ético. Entonces, rápidamente uno cae en la cuenta que la relación de política y ética ha variado a lo largo del tiempo. O sea, esta relación que veía Aristóteles entre política y ética no es la misma que puede establecerse el día de hoy. El concepto de ciudadano en tiempo de Aristóteles, pues no prestaba muchas dificultades, porque eran sociedades muy pequeñas. Y había una distinción, digamos, muy, muy clara. Los ciudadanos eran los que tenían el derecho a participar en la política. Los que no querían participar o no estaban sancionados para no participar eran los idiotas. Y un ciudadano frente a un idiota era un hombre incompleto, era un hombre defectuoso. Entonces, ya sea que se sancionara por haber cometido alguna falta a no participar en política, ya no era considerado como parte de la polis, de la ciudad. Pero aquellos que renunciaban a participar en la política pudiendo tener derecho, obviamente no estamos hablando de mujeres ni esclavos en tiempo de Aristóteles, eran considerados idiotas porque estaban desaprovechando la oportunidad para integrarse a la polis, influir en la polis, pero sobre todo para adquirir la condición que Aristóteles menciona en muchos lados, animal político. ¿Qué es el hombre? Pues es un animal político. Si no eres político, pues ya dejas de ser parte de ese concepto de animal político. Tomás, eres puro animal. Y como hombre que conjunta la animalidad con la política, pues sería un hombre defectuoso. Es más, no sería hombre siquiera, considerado como hombre. Hoy día, pues la relación es totalmente distinta, porque de Aristóteles a López Obrador, pues ya corrió mucha tinta. El concepto de ciencia se ha modificado. El concepto de política se ha modificado. El concepto de ética se ha modificado. Digamos que la visión filosófica que tiene que ver con, pues, estas grandes áreas que componen la visión filosófica, que es la metafísica, la ética, la política y la teoría del conocimiento, todo ello se ha modificado. Y quiero terminar señalando, pues, los grandes cambios. Se ha modificado la historia. Hoy tenemos una visión de la historia totalmente distinta. a partir de los resultados de la investigación científica. Aristóteles no tenía lo que ahora tenemos nosotros como información cosmológica. Ya, una historia científicamente construida a partir de observaciones empíricas en torno al universo. ¿Qué es el universo? Y el hombre dentro del universo. Entonces, esta idea de centrar todo en el hombre, pues ya dejó de ser lo que en Aristóteles, e incluso en las visiones religiosas, de las religiones monoteístas. El hombre ya no es el centro del universo. O sea, la ciencia nos da cuenta de que estamos por ahí perdidos, en una galaxia perdida entre miles de millones de galaxias. Entonces, nuestra visión de nuestra propia historia ha cambiado por la información científica. Tampoco podemos decir que esta visión de la historia es la que tenía Tomás de Aquino, que se apoyó en Aristóteles. Se apoyó en Aristóteles, pero su visión ya era teológica. Y teológica comprometida con una religión, la católica. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿y qué somos? Pues depende de qué visión de nuestra historia adoptemos. ¿Qué queremos ser? Pues también depende de la historia que consideremos pertinente, de los diagnósticos que hagamos del presente, que obviamente ya no son sobre personas que se mueven en grupos pequeños. No, ya existe la conciencia de que somos un solo grupo, la humanidad. Y que además los individuos somos muy distintos unos de otros. Y además que hasta los que no tenían derecho, ahora ya los tienen. Entonces, alguien que, por ejemplo, enarbolara la bandera de que las mujeres no tienen derecho a votar, pues digamos, no tendría sentido. Antes ni siquiera se discutía, se asumía que no tenían derecho y se acabó. Entonces, ese tipo de cosas han hecho cambiar no solamente la historia, sino lo que consideramos una persona humana. ¿Y qué proyección de estas personas pueden ser implementadas para el futuro? Bueno, las propuestas de mundos posibles aportados por la ética son muy distintas ahora que las de ayer. Hoy tenemos la posibilidad de simular a través de la inteligencia artificial escenarios que antes no se podía hacer más que por la vía conceptual. Y hoy la fuerza que tienen estas representaciones es que se ven. Y la gente puede decir, no, es que eso es verdad porque yo lo vi. Bien, pues sí, lo viste, pero es producto de los recursos tecnológicos para producir escenarios futuros probables. Pero no tienen la evidencia de ser de una materialidad presente. Bueno, sí es presente, pero como realidad virtual. Entonces, la complejidad de la pregunta que nos estamos haciendo, ¿cuál es la relación entre política y ética? Pues, ¿a qué nos invita? No a dar respuestas categóricas, sino plantear preguntas de que hay que ver qué nos estamos preguntando. ¿Y cómo podemos aventurarnos a hacer un pronóstico de lo que va a pasar en el 24? Entonces, hay que arriesgarse a hacerlo porque será producto de los análisis. Y ya que haya ocurrido el fenómeno, poder evaluar si los resultados se acercan a lo que pronosticamos. Pero si no es así, vamos a aprender de qué cosa es lo que hicimos mal en nuestros análisis que nos llevara a fallar en algún grado, ¿no? Entonces, es un trabajo en el que los científicos sociales, los filósofos, pues no tenemos que rehuir, porque seguramente van a poder, acertemos o no, y lo más seguro es que nadie acierte, vayamos aprendiendo a realizar cada vez mejores análisis. ¿Para qué? No lo sé. A lo mejor ya la especie humana está caminando hacia su extinción. Y si apenas llevamos 5 segundos del tiempo cosmológico en este universo, a lo mejor nos va a llevar menos de un segundo, pues desaparecer. Tenemos las posibilidades de ello, y eso sería política. En fin, dejo más interrogantes que respuestas. Y Gonzalo. Fíjate, Toño, que cuando iniciamos el Tras Bambalinas, el programa, nos preguntábamos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quién es el candidato de la oposición que va, no? Ya está decidido. Son preguntas que nacen a partir de, pues, precisamente esta reflexión, ¿no?, de la relación entre ética y política, porque a lo mejor para poder entenderlo, sabemos muy bien, ya utilizábamos los términos casi como muy sin darles la verdadera connotación que tienen, ¿no? Ética, sabemos que es una rama de la filosofía, y en el común de la población saben que es una forma de actuar y es un modelo para seguir nuestras convicciones y nuestras ideas, y es una forma de representarse al mundo, ¿no? Y la política, pues, se tenía de la mejor manera pensada posible, ¿no?, que la política, pues, era todo aquello que tenía que ver en contra de la ética, ¿no? En el grueso de lo común es que, como tú bien lo dijiste, la mayoría de la gente piensa que la política, pues, es algo deshonesto, ¿no?, que tiene que ver mucho con las artimañas para hacer engañar a las demás personas. Y recuerdo mucho que cuando yo estaba en la universidad, en el curso de ética y política, nos hablaron sobre la política, pero algo que me llamó mucho la atención es el personaje de Homero, ¿no? Y de este personaje que sale a relucir en la Ilíada y la Odisea, ¿no? Ulises o Odiseo, ¿no? Este gran artífice de la política, como la conocemos en la actualidad, ¿no?, que a través de su estrategias, ¿no?, y de, pues, vamos a llamarlo así, ¿no?, de ver la manera en cómo se aventajaba ante los demás, logró salir siempre avante hacia lo que él se proponía, ¿no?, que en ese caso, pues, podríamos encontrarlo desde destruir toda una nación hasta enfrentarse contra seres mitológicos como el cíclope, ¿no?, o incluso contra sus mismas pasiones representadas en las Amazonas, en esta imagen de las semidioses, de los semidioses, ¿no?, que muchas veces cayó en sus pasiones, de las mismas sirenas, los encantamientos de las sirenas, cómo lograba salir avante, ¿no? Y entonces esta es un símbolo de la política, ¿no?, nos decían en clase, es un símbolo de la política y cómo a partir de las estrategias, de las técnicas, ¿no?, también no podemos dejar de fuera del panorama de la política todas esas estrategias que nos van a llevar o que le van a llevar al político a obtener los resultados que quiere, ¿no? Y hoy lo podemos ver a través de las encuestas, ¿no?, a través de los programas sociales, del dinero que puede y de las relaciones que puedan hacer con otros sectores de la sociedad. Hablábamos aquí, ¿no?, también atrás de las sociedades civiles, estas famosas sociedades civiles. Y prácticamente después de la antigüedad, ¿no?, a lo mejor para recurrir, no es la intención, ¿no?, hacer un recorrido histórico en este programa para saber qué es política, pero sí más o menos entender, hacer un esfuerzo por entender que durante la Edad Media este juego de la política se vio un poco más, se vio diferente, ¿no? Estamos hablando, como bien lo dijo Toño, de un poder divino, ¿no? Y que después de la Edad Media viene un antropocentrismo que va a marcar la pauta de cómo se hacía la política o cómo se va a hacer la política en la actualidad. Lo cual no quiere decir que en la Edad Media no hubo política. Claro que sí hubo política. Muchos autores consideran que la política en la Edad Media no fue casi nula porque siempre estaba basada en el mando de la iglesia, ¿no? Y que la iglesia era la que ejercía el poder y con esa jerarquía se daba las decisiones de los reinos, ¿no? Pero si lo analizamos también en la Edad Media hay algo que decir sobre la política, ¿no? Sobre todo en este choque de poderes entre la iglesia y los señores feudales, ¿no? Que eran prácticamente los que dirigían a los pueblos, pero que estaba, ¿no? El clero y que muchas veces eran parte del mismo sistema, ¿no? Pero como bien lo dijo Toño, esa transformación, ¿no? De que ya no es la misma, ¿no? Pero que sigue acuñando pues ciertos conceptos, ciertas actitudes en la política actual, ¿no? Se vio, ya no lo podemos entender de la misma manera que en la antigüedad, ni que en la Edad Media, que en el Renacimiento, que en la Edad Moderna. Es más, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, lo entendemos de distinta manera, ¿no? Ahora buscamos, lo entendemos, ¿no? Debajo una perspectiva totalmente diferente que tiene que ver con lo económico, ¿no? Más que con las leyes que emanen de la misma constitución de cada país, de cada nación. Entonces, ya hay una relación diferente, ¿no? Se vio de manera global durante un tiempo y ahora estamos regresando a una etapa de soberanías, ¿no? En donde la política tiene que transitar de esa globalidad a fortalecer las mismas desde dentro de sí mismo cada nación, ¿no? Y creo que bajo ese panorama y bajo esa perspectiva nosotros podríamos entender si tomamos esta visión, como lo dice Toño, ¿no? De las ciencias, podríamos entender qué es lo que se pretende para 2024, ¿no? Y qué es lo que se quiere de un candidato, ¿no? Mucho se habló en la antigüedad, vuelvo a hacer hincapié, se relacionaba mucho la política con la ética, porque si lo que se buscaba, y ya no hablamos de la misma ética, ¿no? Lo que se buscaba en la antigüedad era ese hombre que fuera virtuoso, ¿no? Y por virtud entendían aquello que te hacía ser mejor, ¿no? En aquel momento Aristóteles bien lo sabía, ¿no? Todos somos animales políticos, pero el político que debería de dirigir a un Estado-Nación sería aquel virtuoso, ¿no? El aristócrata. Y Platón diría también lo mismo, ¿no? Que el filósofo era el que tendría que haber haber hecho algo por la nación y dirigirla, porque él es el que está en contacto con las ideas, con el mundo de las ideas, y que puede llevarlas a cabo de la mejor manera, ¿no? Porque su actuar, no lo utilizaba así, pero su actuar es con respecto, buscando la idea, ¿no? Buscando el mayor bien posible, ¿no? El mayor, porque él está en contacto directo con el bien. Pero cuando viene Maquiavelo, ¿no? y hacemos un cambio totalmente de la historia, ¿no? Viene Maquiavelo a reflejarnos lo que es un verdadero político y lo que hace un verdadero político. Entonces empezamos a ver lo maquiavélico, ahora se adopta ese término, de cada político, ¿no? Y que la política y la ética no tienen una relación vamos a ponerlo así, ¿no? Como que se cinde la política y la ética. Porque el príncipe para Maquiavelo es igual otra vez este estratega, ¿no? Que trata de mantener el orden a costa de cualquier situación, ¿no? Esperando lo mejor, el mejor bien posible para él y que de él surja el bien para todos, ¿no? El bien común. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, se quedó durante mucho tiempo esa perspectiva de Maquiavelo. Incluso hoy el príncipe sirve como base para los estudios políticos, ¿no? de aquellos que se interesan en la política, pero hay muchas otras formas ya, ¿no?, de ver la relación entre la ética y la política en la actualidad. Y hoy se busca precisamente alguien que atienda a lo que yo les decía, ¿no? Un personaje que sea, en ese sentido, virtuoso, en el sentido de que pueda responder a las necesidades del panorama mundial, ¿no? Es decir, si nosotros quisiéramos estar otra vez o entrar al mundo de la globalidad, pues entonces la virtud de aquel tendría que ser, pues, más apegada al conservadurismo, ¿no? Que busca precisamente el libre mercado, que tiene conocimientos en finanzas, que lejos de ser honesto, ¿no?, pueda hacer las transacciones necesarias para poder llevar a cabo mejor su trabajo, ¿no? Su trabajo, que es mantener a México, en este caso, hablando de México, en ese panorama mundial. Pero hoy vemos que las cualidades cambian, ¿no? En otros programas habíamos dicho, hoy no podemos ver a los políticos de la misma manera. Para ser virtuosos tienen que ser honestos. Tienen que buscar también, aparte de la honestidad, no ser corruptos, es decir, incorruptible. Entonces ya estamos viendo que todo esto, ¿no?, todo este aporte de la misma sociedad nos va a llevar y nos va a dirigir hacia la perspectiva de los candidatos, tanto de oposición como del actual gobierno, ¿no?, del movimiento ciudadano, del movimiento de regeneración nacional. Entonces, las preguntas que hace Toño son muy pertinentes. ¿Qué relación hay entre ética y política? Pues podríamos hacernos otras muchas preguntas, ¿no? ¿Quién cumple con todas estas características? Pero no solamente quién cumple, porque si estamos hablando de estrategias, o quién está engañándonos bastante bien para poder insertarnos en la mira de esa persona, ¿no? ¿Quién es el que está jugando detrás de nuestras visiones del mundo, ¿no?, de nuestra perspectiva, de lo que nosotros queremos y deseamos que sea, por ejemplo, el proyecto de la Cuarta Transformación, ¿sí? ¿Quién es ese artífice, ¿no? Podríamos decir que sea AMLO, incluso dentro del conservadurismo, el actor intelectual, ahora se le pone a Claudio X. González, y no solamente X. González, sino al mismo Salinas, ¿no?, el expresidente, pero podríamos hacernos otras preguntas, ¿no? Muchas, muchas otras preguntas, y ya no solamente quién será el siguiente candidato, sino también si nos va a cuál es su perspectiva de gobierno, y luego continuará con la Cuarta Transformación aquel, por ejemplo, que empiece la Cuarta Transformación, o será un momento de suspenso, ¿no? Por ponerlo así, ¿no? Entre algo nuevo, diferente a la Cuarta Transformación, eso que decía Coyomano, la Quinta T, o regresar al pasado. Entonces, esas preguntas respondiéndonos esas preguntas, podríamos encontrar muchos otros conflictos, ¿no? Yo hablaba mucho sobre la violencia, ¿no?, que existe, porque en el Estado de México es evidente, y creo que aquí, en este programa, hemos encontrado alguna respuesta, ¿no?, de cómo combatir la violencia, sin necesidad de gastar en armas de fuego, ¿no? Y si vemos eso como una actitud ética en la política, entonces se podría decir que el mismo político tiene que buscar estas estrategias nuevas, ¿no?, para enfrentar algo que no se combate con más violencia, ¿no?, y que ese es el camino que se está siguiendo ahora. ¿Ese es el camino que se va a seguir? O analicemos la personalidad de los candidatos y veremos cuáles han sido, igual la historia de los candidatos, y veremos cuáles han sido sus formas, ¿no?, cuando están en el poder, ya cuando están en el poder y antes del poder, y a lo mejor nos podríamos hacer una idea también al respecto, ¿no? Y qué importante es, ¿no?, la relación entre la ética, plasmada en un personaje, y también la que nosotros consideramos, ¿no? Los mismos votantes o los que estamos al pendiente, y la política, ¿no? Y la política la pongo separada porque es un ambiente en el cual se va a mover este personaje. Y quisiera a lo mejor con esto cerrar mi comentario y darle la palabra a Coyoman. Coyoman, buenos días. Buenos días, Toño Gonzalo. Hace algunos podcasts, ya hace ya un buen rato, cuando se hablaba sobre el concepto de ciudadano, Toño, me decías que el ciudadano es ciudadano por el solo hecho de pertenecer a una sociedad, ¿no? Algo parecido. Más, o sea, es lo que yo entendía a grosso modo. Quizás me dijiste cosas más concretas, pero es lo que me acuerdo. Es decir, que no importa si es alguien de un pueblo, si es de alguna etnia, no importa, pero si estás, si, o sea, eres ciudadano, ¿no? Punto, casi casi. Sin embargo, yo todavía sigo preguntándome eso. Bueno, entonces, ¿por qué se nos sigue tratando diferente? Porque ahorita, por ejemplo, con lo que mencionabas de que las personas que eran catalogadas como idiotas no tenían derecho para participar en la política, y viendo el contexto en el que estábamos viviendo y en el que el discurso hoy es de el pueblo tiene que participar, entonces quiere decir que antes no se tomaba como ciudadano al pueblo, ¿no? Solamente la política podía ser ejercida por unos cuantos. Y eran elegidos, ¿no? Inclusive se hablaba de una sociedad política o de una clase política. Hoy, por ejemplo, López Obrador dice, cuando le preguntan por qué está haciendo estas estrategias donde está polarizando al país, y él dice, no es polarizar, se está politizando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los conceptos van luchando uno con otro, uno que pone la oposición, otro que pone, en este caso, quien está al frente del Ejecutivo, y cómo es que este mensaje va llegando a la gente, ¿no? Entonces, hoy podría decir que con este discurso del pueblo, que se ha ido desde la parte androcentrista hacia algo más colectivo, ya comienza a decirle al ciudadano, o se puede percibir el ciudadano como eso, como parte de cuando antes, o por lo menos yo lo escuchaba de muchos y muchas amigas y amigos que vienen de otros estados, que pertenecían a una comunidad, que estaban inclusive en zonas muy, muy alejadas, de decir, bueno, pues yo pertenezco solamente a mi pueblito, ¿no? O yo pertenezco solamente a este lugar, pero ciudadano, pues es el que vive en la ciudad, ¿no? Por eso en ese entonces yo hacía esa, pues digamos, esa comparación. Y es que todavía, en la actualidad, muchos dicen, ciudadano es el que vive en la ciudad, voy. Y entonces, tiene que emigrar a las grandes ciudades para decirse, ah, yo ya soy algo o alguien, ¿no? Y quieren llevarte de nueva cuenta a una comunidad. Y lo vimos ahora con la convocatoria de los médicos, no quisieron ir, ¿no? Con eso, pretexto de la seguridad y todo lo demás. Y digo pretexto en el sentido de que hay comunidades que sí están en plena violencia, pero hay otras que no lo son tanto y que los valores en muchos lugares son distintos a lo que nosotros o lo que los medios nos han querido meter, ¿no? Inclusive a nivel internacional. Muchos extranjeros mencionan cuando ponemos la palabra México es sinónimo de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, eso se ha construido en los últimos 20 años, 25 años por lo menos, si no es que más. Incluso muchos dicen que con la muerte de Paco Stanley, ahorita que está muy en boga para darle publicidad a una aplicación por ahí de Televisa y Univision, están haciendo una referencia que a partir de allí, ¿no? Comenzó la violencia. No, esto ya existía desde antes, pero ¿cómo es que los medios de comunicación eran los que estaban creando, ¿no? Los hitos, los mitos, y que esto se iba a la gente, y esto hacía que inclusive se clasificaran por sí mismos, ¿no? se decían, ah, pues yo soy indígena, ¿no? Ah, pues yo soy, no pertenezco a la ciudad, yo soy de, inclusive yo me acuerdo que decían, pues yo vivo en las periferias, ¿no? Yo soy suburbano, yo, o sea, se autoetiquetaba, pero en ningún momento decía yo soy ciudadano, ¿no? O sea, estas categorías de las cuales pues se utilizaban, ¿no? Para dividir a la sociedad, pues sí estaba causando efecto, pero casi nadie decía ciudadano. Ciudadano es el que vive en la ciudad. Por eso en ese entonces hacía esa pregunta tan literal, porque así se percibe, aunque conceptualmente sepamos que está en lo incorrecto, pero es lo que los medios de comunicación siempre, o inclusive quienes iban a dar clases con la actitud, con un poquito de pensamiento de los que iban de aquí de la ciudad hacia esos lugares, pues les entregaban, ¿no? En este caso, por ejemplo, casi casi a renunciar a sus lenguas, casi casi a renunciar a algunas creencias, o sea, y ahora con las mañaneras, por ejemplo, que hubo una visita de un representante allá del sureste, donde ahorita están haciendo la construcción del Tren Maya, pues comienzan a contarte historias que yo la verdad no conocía, ¿no? Y cómo es que después salen más historias donde se le daba premios a personas que tenían que exterminar a indígenas el siglo pasado, a principios del siglo pasado, y eso la mayoría, pues yo creo que no lo sabíamos, ¿no? Entonces, hoy, y con ello quiero ir cerrando este comentario, quizás lo que nos está ayudando a que podamos ser, como el concepto lo dice, ciudadano, y que tengamos la oportunidad de participar en la política, es que la información que tienen o que tenían, digamos, los del poder, y que era administrado por unos cuantos, y que estos tenían privilegios por ello, hoy esta información llega inclusive más rápido a la gente que a los mismos que tienen el poder. Inclusive lo vemos, ¿no? Ahora cuando les quieren preguntar a los políticos, o una de dos, los políticos hacen oídos sordos, se quedan callados, o dicen tengo otros datos, o sea, no tienen toda la información como se presumía que antes la tenían, ¿no? O que antes la podían manejar, o que si se equivocaban llegaba un vocero, como en el caso de Fox, y decía, bueno, lo que el presidente quiso decir, ¿no? Entonces, hoy la gente ya está más informada y quizás eso ya haga que entonces el concepto de ciudadano sí sea de manera general, y ahora más con esto de el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide. La responsabilidad ahora es hacia el pueblo, ¿no? Pero sí, todavía sigue habiendo por ahí un sesgo de androcentrismo, pero ya de manera colectiva, ya no solamente de unos cuantos, ¿no? Y quizás eso haga, pienso yo, que también al modificarse la política, la ética comience a verse distinta, ¿no? Porque, como bien decías ahorita, Gonzalo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ahorita les platicaba de No recuerdo, fue ahorita en la mañana, estuvo con Juan Carlos Valerio. Un diputado, senador de Morena, vino a decir que hizo una evaluación con 1500 reuniones, ¿no? Y pero de repente comienza a sacar así como ciertas ideas casi casi politiqueras y dices, a ver, espérate, ¿no? O sea, con pretexto de esta evaluación dices que se va a mejorar esto y casi casi te estás poniendo la camiseta, ya comienza uno a cuestionarse cosas que antes yo la verdad veía eso, le pasaba de canal, no le ponía atención. Sin embargo, hoy ya comienzo a analizarlo de manera distinta, ya comienzo a observarlo de manera distinta. ¿Por qué? Porque hay conceptos que pues ya durante los últimos años, y porque muchos en redes sociales ya comienzan a utilizar, pues comienzan a ser más familiares, ya comenzamos a interiorizarlos, y si uno los interioriza, con esos lentes uno puede observar diferente las cosas, y entonces incluso la opinión ya no sería opinión, sino ya sería un análisis, y tendría como consecuencia decisiones distintas, ¿no? Entonces, para cerrar, hoy pienso que esta lucha entre polarización y politización, vamos a ver cuál de los dos gana dentro de unos meses, porque estos dos van a ser una lucha, ¿no? Ya no va a ser quién polariza o quién invita al ciudadano a participar, ¿no? Y quitar de esta parte de los prejuicios que teníamos de la política, que era mala, que era pérdida de tiempo, que solamente están ahí los que nos iban a engañar, ¿no? Sino que ahora busquemos más recursos para intentar ser más partícipes y pues no nos vean la cara como nos los veían hace algunos años, donde pareciera que los del poder, o sea, unas minorías, y los medios de comunicación, bueno, pareciera que nos querían como no ciudadanos, ¿no? Pareciera que eso fuera un privilegio y hoy pues tiene, ya es una obligación, ¿no? Con eso cierro mi comentario. Pues ya llegamos al corte de este programa y regresamos en un momento. Bueno, estamos de regreso reflexionando sobre la relación entre la política y la ética. Esta intervención hará un breve repaso de lo que ha sido la historia, una historia, tal y como yo la concibo, de lo que es la ciencia política. Por supuesto que hablar de ciencia política es una forma de hablar pues a partir del siglo XX. Antes, como ya lo dijimos, se concebía como ciencia otras cosas, pero fundamentalmente por ciencia se entendía el amor al conocimiento. El amor al saber, lo que significaba pues hablar de filosofía. Gonzalo mencionó a Maquiavelo y obviamente que en cómo se concibe la política ahora mucho tuvo que ver Maquiavelo, así como en el pasado Aristóteles. Entre Aristóteles y Maquiavelo, obviamente transitando por toda la Edad Media, que además cosas muy importantes se dijeron durante la Edad Media en torno a lo político, pero estuvieron subordinados a esta idea de ciencia como una derivación de conclusiones a partir de ciertas premisas. O sea, se hablaba de forma inferencial. La lógica jugaba un papel importantísimo. Y de Aristóteles a Maquiavelo, pues transcurren 1853 años. Si queremos ver en estos dos personajes, personajes influyentes en esta historia que ha rematado en la ciencia política, pues entre estos dos personajes, Aristóteles y Maquiavelo, transcurrieron 1853 años. ¿Y cuál fue el cambio? Pues Aristóteles era, como todo mundo sabe, un extraordinario lógico. Fue el primero en sistematizar la lógica como la conocemos ahora. Y esta sistematización de la lógica se aplicó durante toda la Edad Media, con avances notabilísimos. Guillermo de Ockham, por ejemplo, ya hablaba de silogismos distintos o razonamientos distintos a los que expone Aristóteles. Ya hay razonamientos de tal complejidad en Guillermo de Ockham que uno, cuando los lee, puede apreciar que ya estaba a punto de fructificar eso que se llamamos ahora la lógica matemática. Es lógica, pero matemática porque tenía un aspecto como las matemáticas. ¿Cuál fue el cambio notable? Que las palabras ordinarias fueron sustituidas por signos. Este era el aspecto que le daba a la lógica, pues Gottlob Frege, en un principio y después ya de manera definitiva, con Bertrand Russell y Norm Whitehead. Y ese cambio de sustituir palabras por signos hizo posible lo que ahora disfrutamos como casi casi una naturaleza, todos los artefactos tecnológicos. Pues sí, todos estos artefactos están subordinados a la lógica binaria, esa lógica de la que nos hablaba Aristóteles, Gottlob Frege, Bertrand Russell, y con lo que se construyen las computadoras y todos los artefactos que llamamos inteligentes. ¿Qué pasó con Maquiavelo? Pues con esa misma lógica y con la que se había producido a lo largo de la Edad Media, empieza a plantearse a la política como algo sui generis. ¿Qué tiene la política per se? No asociada a nada más. O sea, la política como objeto, con una suficiente abstracción para poder reflexionar y producir una teoría. Una teoría de lo político, una teoría del Estado, una teoría de la sociedad. Pero lo que destaco aquí es que ya se empezaba a plantear la necesidad de distinguir conceptualmente sociedad, Estado y política. De 1400, siglo XV, que es cuando Maquiavelo hace sus propuestas, sus reflexiones, 350 años después, aproximadamente, surge entre el mundo de la filosofía, que vuelvo a decir, puede ser identificado como ciencia, porque la filosofía estaba considerada como conocimiento, ¿sí? Y que se producía por amor a él. Pero ya en el siglo XIX, este concepto de ciencia empieza a modificarse y surge también una gran idea en el campo filosófico: el concepto de ciencia social. En el campo de las ciencias se empieza a definir un campo específico sobre lo social. Y el aporte, identificamos este aporte con Augusto Comte. Y más tarde, unos pocos años después de las reflexiones de Comte, vienen, pues, digamos, hasta científicos ya llamados sociólogos. Recuerden que en la jerarquía del conocimiento, Comte pone en la cúspide, en la punta de la pirámide, a la sociología. Pues la ciencia se desarrolla rápidamente, este intento de construir una ciencia social, y pues si la sociedad es el objeto de estudio, esta nueva ciencia pues será sociología. Entonces surgen Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca y Robert Michels, quienes teorizan en torno a la política, tratando de atrapar lo político per se, sin necesidad de subordinarlo a ninguna otra categoría ni a ningún otro valor. ¿Cómo es la política? Todo el fenómeno tiene que ver con una lógica elemental básica: el poder. ¿Quiénes mandan y quiénes obedecen? ¿Y cómo se articula esta dialéctica entre los que mandan y obedecen? Sin más, lo más descarnadamente posible. Entonces empieza a separarse la inquietud científica de la especulación filosófica, que pues consideraba dentro de sus reflexiones todo un conjunto de categorías metafísicas, éticas, políticas, epistemológicas o teoría del conocimiento, gnoseológicas, y empezaron, vamos a quedarnos exclusivamente con lo político. ¿Cómo podemos abstraer lo político? Pues esto en el siglo XIX empezó a germinar, y digamos que en los años 40 del siglo XX empiezan a surgir en el mundo anglosajón, pues ya dentro de las universidades, o sea, como conocimientos instituidos, ¿sí?, pues cierto tipo de conocimientos asociados con la ciencia de la política. De 1853 años entre Aristóteles y Maquiavelo, pues había que agregar 350 años más y 100 años más, 450 años. Entonces, los seres humanos hemos reflexionado sobre lo político, con todos estos matices que he mencionado, pues más de 2000 años. Y todavía falta por investigar algunas cuestiones de si el concepto de lo político no existía antes de Aristóteles. Yo sostengo que sí, que en el mundo del Oriente había ya desarrollos importantes, pero bueno, yo no lo sé del todo. Y no he encontrado estudios al respecto. Pues ya tenemos más de 2000 años, y en este pleno, primer tercio del siglo XXI, ocurre un hecho. En un lugar del mundo, del universo, aparece una propuesta política llamada 4T. ¿Cómo vemos? ¿Cómo podemos ver este fenómeno? ¿Podemos verlo filosóficamente? Por supuesto que sí. Pero yo creo que esta mirada filosófica tendrá necesariamente que apoyarse en una mirada científica. Y a reflexionar sobre lo que la ciencia política produce para poder establecer una mirada filosófica que relacione pues metafísica, ética, política y gnoseología. Ya no es posible hacer especulaciones filosóficas sin tener el apoyo de los resultados de la investigación científica. Entonces, si esto es así, viene el problema de tratar de entender las propuestas de un político profesional que encabeza la cuarta transformación con, pues efectivamente, una metafísica, una ética, una política y una gnoseología que es producto del siglo XXI. Y termino esta reflexión porque quien ha planteado, digamos, las directrices de la llamada Cuarta Transformación, también en un momento hizo una propuesta de denominar esta justificación filosófica de su actuación política, ¿sí?, como humanismo mexicano. Dice, no se puede entender cómo tomo decisiones, así lo dijo explícitamente, sin tomar en cuenta lo que en ese momento propuso el humanismo mexicano. Y además, ¿sí?, el pensamiento práctico. Dice, ambas cosas son las que me han permitido tomar decisiones. El juicio práctico y el humanismo mexicano. Quien quiera combatir a este líder político, pues de alguna manera tiene que acercarse a lo que él ha dicho, es lo que le permite tomar decisiones, el juicio práctico y el humanismo mexicano. Y sobre estas dos cuestiones, realmente hay pocos trabajos. Yo tengo por ahí algunas reflexiones que he publicado precisamente sobre ello. Y uno va encontrando, a partir de la estrategia de un político, cómo es posible asociar una relación entre política, ciencia, ética y filosofía. Lo que he dicho algunas veces, lo voy a repetir aquí, ese sueño platónico de hacer del filósofo un rey y que los reyes fueran filósofos, en López Obrador se ha invertido en la cuestión. Un político que una y otra vez esboza sus justificaciones filosóficas y que lo ha llevado incluso a sostener que entre el concepto de ciencia, la política como ciencia, como arte o como oficio, repito, ciencia, arte u oficio, dice, yo me quedo con el concepto de oficio. La política es, dice, un noble oficio. En términos estratégicos, y ya en el mundo de la política, con estas declaraciones, pues el adversario debe involucrarse en profundizar en lo que sostiene el adversario, o sea, en este caso López Obrador. Por lo menos para contrarrestar las jugadas que él hace. Porque si no se entiende, si no se hace el trabajo suficiente, como lo hacen los jugadores o responsables de jugadores en todos los deportes, en todos los juegos, el fracaso está garantizado. No saber cómo juega el otro, pues es ponerse en sus manos, porque él sí sabrá cómo juego yo. Y este es un juego entonces intelectual. Y la política que se está jugando hoy en México, y con esto termino mi reflexión, es un juego de alto contenido intelectual. Hasta ahí lo dejo. Y finalmente, Roberto habla de pues esta confusa noción de ciudadano. Si es confusa, si queremos utilizar el concepto de ciudadano significando lo mismo en todas las épocas. No. Las palabras se mantienen, pero los conceptos evolucionan. Entonces, hoy se usa la palabra ciudadano de una manera distinta porque significa cosas distintas a como se ha utilizado en el pasado. Pero hay una cosa que llama la atención. La ciudadanía, por ejemplo, en Grecia, en la Edad Media, hasta principios del siglo XXI, estaba asociado a ciertas habilidades lingüísticas. Era un mejor ciudadano aquel que mejor hablara, mejor escribiera, mejor razonara. Porque esta exhibición de retórica, dialéctica, que es la lógica, y gramática, daba cuenta de la calidad de su pensamiento. Entonces, no bastaba con saber qué pensaba, sino saber la calidad de los pensamientos. Y por eso los políticos tenían que exhibir esa calidad de pensamiento, si lo tenían, pues a través, sobre todo, la retórica, ¿no? Hablando. Pero, pues también dejando constancia en documentos por escrito. ¿Cuáles eran sus argumentaciones? Hoy sabemos que hay equipos que trabajan en ello, en hacer los discursos de los políticos. Y pero ahora, una habilidad que se ha, digamos, instalado en muchos ciudadanos o potenciales ciudadanos, me refiero a niños y jóvenes, que son las nuevas habilidades digitales. Entonces, el concepto de ciudadanía y incluso el concepto de humanidades que tenían que ver con las habilidades lingüísticas tendrá que modificarse por la irrupción de esta llamada inteligencia artificial que nos permite y nos obliga a desarrollar nuevas habilidades, pues no para obtener solamente información, sino la posibilidad de comunicarnos. Y ahora sí, como parte final, ¿qué hacen los medios? ¿Cuál es el propósito de los medios masivos? ¿Informar? ¿Qué tipo de información? Yo diría, histórica, metodológica, teórica, o simplemente comunicar. Y yo sostengo que son medios de comunicación, no de información. Entonces, no nos están engañando cuando dicen, es que somos medios de comunicación. Su propósito no es informarnos, es comunicarnos. ¿Qué? Bueno, pues eso es lo que hay que desentrañar. Gonzalo. Fíjate, Toño, que me viene a la mente cuando dices sobre el poder. Igual, ¿no? A lo mejor también para ponerlo ahorita en el programa a la luz. Que después de o antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, existe un grupo encargado de analizar el surgimiento de los poderes, ¿no? La Escuela de Frankfurt, que se da la tarea también de analizar cómo se relaciona el poder, ¿no? Y aquellos que están inmiscuidos en el poder y la sociedad misma, ¿no? Y a raíz de los análisis de la Escuela de Frankfurt podemos ver a Marcuse, ¿no? Con el hombre unidimensional, ¿no? Que ya no siguen precisamente la línea marxista, sin embargo, sí hacen un análisis profundo sobre los estados totalitarios, en el sentido de que a partir del marxismo empieza a crearse una nueva forma de visualización del poder y de la política, ¿no? Que viene a ser un contrapeso a la monarquía, ¿no? Que fue erradicada a partir de la Revolución Francesa, y que surge esto nuevo sistema liberal, ¿no? En donde el gobierno, los gobiernos, los estados-nación empiezan a ser pues precisamente el medio por el cual se ordena un país, se organiza, y luego viene el contrapeso, ¿no? De esta liberalidad que sabemos, ¿no? Que el liberalismo tenía la función de crear a una burguesía inexistente en aquel momento, y que esa burguesía poco a poco se convierte, junto con la revolución industrial, o a raíz de la revolución industrial, en los dueños de este capital que hoy llamamos capitalismo, ¿no? De los medios de producción, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Que se pasó también de un sistema de producción manufacturera a un sistema de producción en masa, masivo, en donde precisamente las mercancías se trasladaban a todo el mundo de manera que si antes nosotros teníamos una silla y nos costaba mucho trabajo hacer una silla, y que una familia a lo mejor que tenía muy buen estatus económico podía acceder a esa silla, ¿no? La revolución industrial lo que hizo fue poner en la mayor parte de familias que podían tener acceso a esa silla, esas sillas, pero a una velocidad diferente, ¿no? Que como se hacía con la manufactura. Entonces, surge el marxismo con este traslado, ¿no? De la manufactura y también del campo hacia la industria, ¿no? A la industria de producción en masa, y vemos el abandono del campo, ¿no? Y también el abandono de las manufacturas, es decir, de aquellos artesanos que hacían prácticamente y tardaban mucho en hacer un producto, ¿no? Por así llamarlo. O un producto de primera necesidad, el panadero. Entonces, todo eso empieza a transitar y surge algo que se llama, pues, esta revolución que hemos venido diciendo aquí, la revolución histórico-marxista, que lo que pretende es precisamente equilibrar, ¿no? Este surgimiento de la burguesía con aquellos trabajadores que no reciben ningún beneficio de ella, ¿no? Entonces, el resultado de todas estas interacciones dialécticas entre el burgués y el proletariado da como resultado precisamente los derechos, las reformas constitucionales, los derechos de los trabajadores, ¿no? Los contratos colectivos, los sindicatos, y que nos ayuden a entender por qué hoy, por hoy, tenemos un sistema, por lo menos en México, ¿no? Y en el mundo, un sistema que trata de equilibrar, ¿no? Tanto aquellos que son dueños de las empresas, ¿no? Los empresarios y sus trabajadores. Y cómo se van equilibrando a través de las leyes, y precisamente la política es la que permite, ¿no? Que estos poderes ejecutivo, legislativo y judicial se haga un equilibrio, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo desequilibrado en México, porque México es una historia aparte. O sea, la política mundial, ¿no? Y por lo menos la del siglo XX y XIX son, o sea, si Toño habló de 1800 años, en el siglo XIX y en el siglo XX se da unas revoluciones impresionantes en cuanto a política se refiere, ¿no? Porque vemos el surgimiento de la ciencia, ¿no? De las ciencias sociales, pero también de otros tipos de ciencias como la química, la física. Es decir, la era tecnológica actual es el resultado tal vez de toda esta historia, ¿no? De la humanidad, pero ese resultado pues, es un proceso que llevó muchos años, pero en el siglo XIX y en el XX se revoluciona y se vive bajo ese paradigma del científico, y si lo queremos ver, es muy joven en comparación con los sistemas anteriores, ¿no? Con las formas de organización anteriores, que duraron muchos años, mucho tiempo, muchos siglos, y que nosotros estamos a lo mejor en la actualidad gozando de esta tecnología, pero es el resultado de un proceso y es muy nuevo. Toño habla sobre precisamente esta mirada científica que debe tener el político, porque sí la debe de tener y la hay, ¿no? Y creo que a partir precisamente de estos movimientos, ¿no? De estos análisis, tanto de la Escuela de Frankfurt como el de Hannah Arendt, ¿no? Que es totalmente distinto, al de la Escuela de Frankfurt, porque analiza el poder desde una perspectiva diferente a la Escuela de Frankfurt, no por el poder mismo, sino más bien dicho el surgimiento del bien y el mal, teniendo como base el ser humano o lo humano. Entonces, vemos cómo se va modificando filosóficamente, desde una perspectiva filosófica, que es desde la que puedo a lo mejor yo aportar algo al tema, es efectivamente, filosóficamente, cómo se va modificando la perspectiva política, ¿no? De pasar del poder, ¿no?, hacia algo que ahora, en la actualidad, se llama tecnocracia, ¿no? O los famosos expertos en política, científicos, políticos, que utilizan, no solamente, como ya les mencionaba, ¿no?, el recurso de la historia, ¿no?, ya no solamente la filosofía, sino también deben ser poseedores de conocimientos en finanzas, derecho y entre otras cosas, ¿no?, por lo menos en economía. Eso es lo que se busca, ¿no?, de la figura de un político. Hablando de político de profesión, y quien estudia ciencias políticas debe de ser eso, aunque en el panorama político no veamos tal, ¿no? Vemos a Lili Tellez, que apenas terminó la preparatoria, o creo que no la terminó, sí hizo una licenciatura en ciencias de la comunicación, o la truncó, la verdad es que no se sabe. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una licenciatura en Derecho, o en Ciencias Políticas, perdón, pero los políticos ahora, ¿no?, necesitan, o se ha pensado que se necesita que sean precisamente unas personas preparadas, que tengan esa mirada, ayudados de la ciencia, ¿no? Pero vemos a la oposición, ¿no?, a esos políticos tradicionales dotados de todas estas, saberes, todos estos conocimientos, y sin embargo, pues no dieron los resultados, por lo menos para la sociedad, ¿no? Y hoy en la mañanera me llama mucho la atención que hubo una periodista que exhortó al presidente a hacer todavía aún más accesible la información que prestaba para que la mayoría de la población la pudiera entender. Decía, es que sus gráficas, o sea, las gráficas que presentan son, tanto los políticos anteriores como en el actual gobierno, si usted se las lleva, si le da esa información a las personas que no conocen de gráficas, que es la mayoría de la población, ¿no?, ese grueso de la población que no tiene acceso a la educación universitaria y también que tiene educación básica y muchas veces no tiene acceso a la educación en general y básica. Entonces, así este llamado, ¿no? Esa crítica me pareció bastante interesante, ¿no? De decirle al presidente, yo sé que usted ha hecho el esfuerzo de ponernos, hacer un contrapeso entre los medios de comunicación o de información tradicionales, ¿sí?, y usted mismo, ¿no? Pero aún así sigue habiendo ciertos sesgos que no han, o esos huecos que no se han cubierto, porque no tenemos acceso a esa información nosotros, las personas de las zonas más rurales, se podría decir, las zonas más marginadas, no tienen acceso a esa información, y ha llegado solamente poco a poco. Y que dice que también los medios de comunicación han sido invadidos también por los medios tradicionales. Entonces, hacer un contrapeso ante el capital que tienen esos medios de comunicación y los dueños de esos medios de comunicación con una simple, pues vamos a llamar una simple mañanera, que ha hecho mucho, y que incluso aquí Toño ya ha hecho la propuesta de que se instituya, que se haga como un derecho, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no?, que por ley el presidente que llegue siga con este recurso de las mañaneras e informe al pueblo sobre lo que está haciendo todos los días. Aún así los medios de comunicación no han logrado, algunos no han logrado poder informar o hacer asequible a la población la información que se tiene, ¿no?, con respecto a los datos de los resultados, por lo menos de este sexenio, de este gobierno. Y eso me hace pensar que sí, los medios que la política, además de científica, ¿no? Debe de ser humana, y en ese sentido, al ser humana, tiene que llegar a todos los humanos. Y ahora, a todos los seres humanos, y también, como decía Cuyumane, a todas los civiles, ¿no? A toda la sociedad en general, ¿sí? Y debe de ser presentada de una manera tal que pueda hacer llegarse al pueblo, ¿no? ¿Y cuál sería la forma en cómo llegar? Pues la verdad es que debe haber una participación, como lo dijo Tony, ¿no? De la sociedad misma, ¿no? De difundir la información. Pero esa información, ¿sí? ¿De dónde la vamos a sacar? ¿Cómo la vamos a interpretar también, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ella? Aquí estamos hablando de política, pero también estamos hablando de ética, ¿no? Si nosotros tomamos una postura, ¿no? Tanto los medios de comunicación han tomado la misma postura, eso nos permite actuar de cierta forma, ¿no? A favor o en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Ahora, esta ética, ¿sí? Que nosotros, o esta reflexión que nosotros hacemos sobre ciertos temas, nos permite externar una opinión, ¿no? A nosotros, en este caso, también que estamos aquí, sobre los hechos y sobre los resultados del gobierno. Entonces, la opinión puede ser pues a favor o en contra, ¿no? Y eso es lo que se va a difundir. Ahora, los ciudadanos también tienen su misma perspectiva, y Cuyumane hablaba sobre esto, ¿no? Que esto es gracias a que el presidente ha politizado a través de las mañaneras a la sociedad, ¿no? A la sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, que una vez que los medios de comunicación hacen este esfuerzo por, vamos a llamarlo así, ¿no? Llevarnos hacia sus opiniones, y que se repiten todos los días en diferentes horarios, que se vuelven a repetir, es un discurso que se repite constantemente, y sale este contrapeso, ¿no? Entonces, eso permite politizar y polarizar, yo digo, en el sentido de que no tenemos solamente una opinión, y que nosotros debemos ver las dos como esta forma dialéctica, ¿no? Entre lo que se dice oficialmente en los medios de comunicación tradicionales y lo que nos está diciendo el presidente, más aparte, lo que vivimos en la realidad, y es lo que decía esta misma reportera, ¿no? En la mañanera. Los medios de comunicación construyen la noticia, no la construyen, o sea, la inventan, ¿sí? La generan, y ella, desde su participación, decía eso, ¿no? Nosotros, dice, los que estaban ahí presentes, los periodistas, nosotros sabemos cómo se hace eso, ¿sí? La gente, es más, si nosotros vemos esa noticia, decimos, ah, esa noticia, la podemos escuchar, y nada más viéndola, con lo que escuchamos y ver, esa noticia es inventada, pero la gente no tiene ese oído ni tampoco esa capacidad. Entonces también ahí puede entrar la ética, ¿no? Tanto de los medios de comunicación, ¿no? Y de nosotros, como espectadores, ¿no? Que lo que hacen es manipular lo que pensamos y nuestras opiniones, ¿no? Y que muchas veces, ahora los medios de comunicación como Twitter, TikTok, YouTube, ¿no? Son estos medios que permiten que haya una comunicación en realidad, porque la comunicación es un circuito en donde tú das información, pero te retroalimentas con la información del receptor, ¿no? Es decir, el receptor no es un agente pasivo, ¿no? Ya no es un elemento pasivo, sino que ahora interactúan las redes sociales y vemos diferentes comentarios, ¿no? Y los comentarios pueden ser bastante agresivos, ¿no? Con respecto a las noticias. Incluso se ha dado la cultura de la cancelación, ¿no? Hablamos de una cultura de la cancelación, de que medios tradicionales como los de Loret de Mola, de La Micha, incluso este payaso Broso, han sido sumamente criticados por la mayoría del pueblo, y sí, pero eso les sigue dando cabida para que puedan seguir al aire, ¿no? Existiendo. Pero esta politización que se ha dado en la Cuarta Transformación es el resultado precisamente de esto que mencionamos, ¿no? De una relación que existe entre la ética y la política, de ya no ver el viejo sistema político mexicano, ¿no? Y que es algo que se llama cuarta transformación, ¿no? Que es lo que, a lo que queremos transitar y a lo que estamos viviendo, y que en un futuro, en las siguientes elecciones, es a donde se va a empezar a poner ya como el siguiente pasito, ¿no? ¿Sí? Haber realizada la cuarta transformación, porque ya estamos en ese camino, ¿no? Andrés Manuel Obrador ha hablado sobre la revolución de las conciencias. Esta revolución de las conciencias tiene que dar el siguiente paso, ¿no? Hacia la acción, y entonces ahí entra la ética, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ya tenemos propuestas. Si ya tenemos propuestas, entonces hay que llevarlas al pleno y politizarlos, ya no ser idiotas como en el sentido en el sentido de la política, de los participantes políticos de la antigüedad, ¿no? Sino ser, ahora sí, politizarnos también nosotros en nuestras actitudes. Y a lo mejor para cerrar ya este comentario, quiero a lo mejor hacer referencia a lo primero, porque Latinoamérica y México vivieron un momento de estados totalitarios, ¿no? Sobre todo a mitades del siglo del siglo XX, ¿no? En donde lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, tanto México como América Latina, es el resultado de esos estados totalitarios, ¿no? Que son creados no por el marxismo, sino más bien dicho por una ideología política que viene de arriba del norte, ¿no? De una imposición imperialista, por llamarlo así, ¿no? Y colonizante, anglosajona. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo, esta cuarta transformación, es precisamente una forma de protesta ante el resultado de ese proceso, ¿no? De los estados totalitarios. Yo he analizado, a lo mejor, la perspectiva que tenía, por lo menos a principios del siglo XX, Antonio Caso, con los estados totalitarios, y en relación con lo que decía Hannah Arendt, y los dos empiezan en su obra muy similar, ¿no? Antonio Caso tiene un libro que se llama El peligro del hombre y el estado totalitario, y Hannah Arendt habla sobre el inicio de los estados totalitarios y tiene un libro que se llama La condición humana. Y en esas dos obras, y en tanto en la obra como de Caso como la de Hannah Arendt, y hacen un análisis iniciando desde la perspectiva Hannah Arendt, desde la perspectiva universal hacia el mundo cósmico, y Antonio Caso es muy similar hacia el mundo atómico, submolecular. Así inician sus obras, y me parece muy interesante cómo llegan a conclusiones no similares, pero que parten de una pregunta: ¿cuál es el peligro de los estados totalitarios? Y eso es lo que nos han venido vendiendo, ¿no? Los medios tradicionales de comunicación y el sistema anterior, de que México, al estar en la cuarta transformación, es un regreso a los estados totalitarios. Se nos vende la idea de que estamos regresando, pero no, porque hay democracia, hay libertad de expresión y hay este tipo de incluso ellos pueden decir, hacer críticas y opiniones, y vemos en la Cámara de Diputados cómo está politizando incluso en el Poder Judicial, cómo ahí está precisamente esta polémica entre los jueces, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que no estamos entrando haciendo un análisis del poder, no estamos haciendo una regresión a los estados totalitarios, lo que estamos haciendo es una efectividad del Estado, ¿no? Eso es lo que se pretende. Bueno, con eso quisiera terminar. Coyo. Ahorita que estaba escuchando, Gonzalo, hablabas de que hoy los, podríamos llamarle asesores políticos, ¿no? Tienen que estar preparadísimos, ¿no? A lo mejor algún día lleguen a esta etapa de salir en los reflectores, pero mientras, como asesores, están atrás, ¿no? La mayoría quienes hacen la chamba son ellos. No sé quiénes sean los asesores de López Obrador, pero mis respetos para los que están atrás de él. Sin embargo, pienso que él es el que lo hace y lo pone en manifiesto en las mañaneras, ¿no? Si no, tendría ahí un montón de gente dándole papelitos o guiones y pasándole el agua y cosas así con pretexto para decirle esto sí dígalo, esto no diga, esto cállese, esto cámbiele de concepto, ¿no? O el presidente quiso decir como en Fox, como Fox, ¿no? Pero bueno, ahorita mencionabas que ellos tienen que estar muy preparados, ¿no? Pero bueno, ¿con base en qué? Porque él ha hecho el cuestionamiento, sobre todo en las últimas semanas, de que las certificaciones no son sinónimo de educación, no son sinónimo de que eso que están aprendiendo o esos saberes que están adquiriendo van a ser en beneficio, ¿no? O si van a ser en beneficio, la pregunta es ¿hacia quién, no? Y ahorita tú ponías un contexto histórico sobre cómo es que desde la Edad Media hasta la fecha, bueno, la lucha del poder se ha ido ocupando por pues personas que pues en principio eran por cuestión divina y después era quien tuviera más dinero, ¿no? Quien tenía más capital. Y ahorita ese paradigma pues está intentándose romper un poco con esto del pueblo soberano. Que va a ser muy difícil, ¿no? Porque estamos viendo las resistencias. Y si lo estamos viendo eso ahorita, imagínense a nivel mundial. Eso va a estar muy complicado, ¿no? Sin embargo, es un gran experimento que se está viviendo aquí. Yo creo que en ninguna parte se está viviendo esto como aquí en México. Por eso es tan importante hablar de la 4T. ¿Por qué? Porque podría ser el inicio de un pensamiento, por lo menos latinoamericano, ideal, ¿no? Para... sobre todo nuestros contextos, ¿no? En el que estamos siempre con el acoso del norte, ¿no? Y no necesariamente de México, sino de otros dos países que están ahí. Uno en específico que está en medio entre ellos, ¿no? Estados Unidos. Pero bueno, aquí el detalle es que me gustaría, para sintetizar, poner esta clasificación que hay de la educación. Y quisiera utilizarlo como analogía para hablar sobre la cuestión de la política y cómo es que esta, pienso, se ha construido con una ética diferente de la que pensábamos que era, de la que llevamos a la práctica y de la que, pienso yo, López Obrador sacó para poder construir lo que hoy llamamos 4T. Hay tres clasificaciones de la educación: la formal, la no formal y la informal. Entonces, me gustaría cambiar la parte del concepto de educación por política y decir que hay una política formal, la que los políticos profesionales hacen y la que se enseña en universidades. La política no formal, que es la que se discute fuera de o dentro de instituciones, pero que no necesariamente se comparte con el resto de la sociedad. ¿No? O que llega a partir de que ellos se acercan a los que se consideran profesionales en o con cierto saber sobre ello y que a lo mejor en talleres o en diplomados o en alguna exposición llegan a tomar esos conceptos y los llegan a exponer, pero no es como tal que vas a salir con un reconocimiento de que aprendiste sobre política, ¿no? Pero vas a tener un acercamiento, llamémoslo de alguna manera. Y la política informal, que es la que se distribuye en todos lados, ¿no? Ahora, esta política informal tiene mucha desinformación, mucha. Sin embargo, se va construyendo dentro de ellas subpolíticas, ¿no? Y en México, aunque nos dicen que todos decimos que somos mexicanos, la verdad es de que hay una gran diversidad en etnias, ideologías, en lenguas, inclusive hasta por regiones. La cuestión de la realidad es distinta al de uno del norte que del centro que del sureste. Y entonces la percepción que tengamos de lo que es bueno y lo que es malo, pues va a ser distinta. Ahorita, por ejemplo, con lo del Tren Maya, ellos están percibiendo ya de manera distinta que lo hacían hace 30 años, ¿no? O hace 50, 60, que muchos mayas fueron perseguidos. Y así podríamos estar hablando de muchas otras cuestiones en las que se podría decir la política para cierto sector era. Y entonces ahí podríamos ver que la política, a pesar de que de manera general se diga la política es esto y se acabó, en la práctica yo pienso que hay políticas diferentes. Y es por ello que hoy vemos que puede haber hasta un conjunto de normas, inclusive se le llama así, ¿no? De usos y costumbres, donde se limita la política general a entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay ciertas cuestiones que tienen que negociar para que se lleven a cabo en varias comunidades en México. No pueden llegar así y decir, ah, pues, porque lo decimos nosotros, se va a hacer. No. A ver, de acuerdo a los usos y costumbres, qué sí y qué no, y qué permitimos y qué no permitimos como comunidad, ¿no? Entonces, hay mucha política distinta en México, a diferencia de lo que se nos estaba planteando con los gobiernos pasados, de que pareciera que fuera una única y que esa se tenía que generalizar. Hoy lo que ha expuesto López Obrador, en muchas ocasiones cuando dice, en ese México profundo, ¿no?, cuando hace referencia a ello, es de ahí hay valores, allí hay normas, allí hay creencias, allí hay reglas que son distintas a la que la política general estaba ya prácticamente generalizando, ¿no? Por todos los medios que hay, ¿no? Comunicación, etc, etc. Pero, afortunadamente, estas subpolíticas, llamémoslas de alguna manera, han algunas subsistido porque las mismas personas lo interiorizaron desde sus comunidades. Y es por eso que siguen vivas. Pero este mismo modelo lo han querido utilizar los grupos, ¿cómo dicen? La sociedad civil o estos grupos que dicen que son organizaciones o son instituciones y que manejaban los recursos y que López Obrador se los quitó cuando recién entró. ¿Cómo se llaman? Sociedades... Ay, se fue el concepto. Y que solamente bajaban recursos porque decían que apoyaban hacia un objetivo, ¿no? Y entonces, ¿a dónde se iba ese dinero? ¿Quién sabe? Pero esa era la política, ¿no? De, yo hago mi organización civil, lo pongo como, lo declaro bajo los recursos y digo que ayudo, ¿no? Y entonces era como el mecanismo para bajar los recursos. Ahora dice, no, ahora va directo a la gente. Es exactamente lo mismo, pero la política es distinta. ¿Y de dónde nace esa política? De una práctica totalmente distinta. Y eso pasa, digamos, en el en las subsociedades, que a veces son invisibles para la mayoría y que normalmente no los estudiamos, o queremos estudiarlos con los lentes que normalmente nos han puesto en las universidades por lo general. Por eso es que cuando se dice López Obrador, yo fui y conocí y hablé con la gente, pues tiene mucho que ver en la justificación de que sus políticas sean distintas ahora. ¿Por qué? Porque contrasta los saberes que tiene, digamos, en cuestión académica, por esta licenciatura, llamémoslo así, que la tuvo y que, bueno, lógico, que por la cuestión de lecturas y todo lo demás pueda empaparse, porque ha hecho referencia, pero también la otra que va estudiando, pero con otros ojos, ¿no? Entonces, ahí como que rompe un poco la regla de esta observación, porque no solamente se dedica a ver con esos lentes, sino se los quita tantito para ver algo diferente. Bueno, que es lo que, por ejemplo, en cuestión psicológica se tiene que hacer, es de, me pongo los lentes de tal enfoque, me los quito para ver yo como persona qué es lo que observo, y me pongo los lentes de la otra persona para ver cómo lo ve el otro, ¿no? Entonces ahí cambia la perspectiva desde tres puntos distintos, la realidad. Entonces ahí la política se ve desde varios enfoques y no solamente desde el concepto, digamos, base, ¿no? Por eso hago la crítica a veces por este concepto de ciudadano, como ahorita dice Toño, no, ya se ha modificado, sí, y afortunadamente ha sido así, pero digamos que la política y la ética se va construyendo desde muchos otros lugares. Algunos sí van a servir para la sociedad en general, otros ya vimos que no, porque algunos parten a partir de la violencia. Y es por eso que pienso que esta lucha, de cuando le preguntan, ¿no?, ¿por qué está polarizando al país? No, polarizando desde la política de los capitalistas, los que pertenecen a la cúpula, ¿no? Para ellos están dividiendo al pueblo entre ellos y los otros, ¿no? No, para López Obrador es, no, se está politizando el pueblo. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de sus propios valores, de sus propias reglas, de cómo debe de ser lo bueno y lo malo para la propia persona, para la familia, para la comunidad, para el pueblo. Y de ello, entonces va a tener esas herramientas para cuando vean a alguien que llega como político, decir, a ver, este es honesto, este es bueno o es malo. Este va a ayudarme o no, este me va a engañar o no. Es decir, que le está diciendo a la persona, todo lo que tengas como conocimiento de lo bueno y lo malo, ocúpalo. No necesariamente tienes que llegar a la universidad para saber qué sí y qué no es bueno, porque tienes algo ya hecho, ¿no? Por eso decía esto parte de la política formal, no formal e informal. Y la informal, pues es la mayoría, ¿no? Pero es la que más se descalifica desde las cuestiones de las universidades. Con eso quiero terminar mi comentario. Pues ya estamos en la etapa final. Vamos a tratar de, pues en pocos minutos que nos quedan, cada uno de nosotros pues plantear sus últimas interrogantes, sus últimos comentarios por el momento, ¿no? No que nos vayamos a morir después de hacerlo, porque en el ambiente de las cantinas nunca se usa eso, la última. Es la caminera, porque todavía queda un buen rato por dar lata. Y algo que me está haciendo reflexionar de manera distinta a como cuando lo estaba haciendo antes del programa, son cosas que han mencionado tanto Gonzalo como Roberto. Y quiero llamar la atención en eso que no había considerado. Y comenzaré por la división social del trabajo. Es harto distinta ahora que en el pasado. Ya se han perdido muchas llamadas profesiones, ya no tiene sentido. Por ejemplo, profesiones que tenían que ver con el dominio de ciertas habilidades gráficas que se tenían que hacer con escuadra, compás y reglas. Hoy casi cualquier cosa se puede hacer utilizando aplicaciones. Y quien tenía habilidades para hacer algo y que ahora pueden ser fácilmente sustituidas por, pues, algoritmos, aplicaciones de uso de algoritmos, pues se hace. Conocí apenas a un taxista y platicando me decía que era un especialista en la ILSA y en la Volkswagen como mecánico, tornero. Entonces hacía piezas de tales características que solamente él sabía hacerlas. Y entonces le dije, bueno, ¿y por qué está usted de taxista? Dice, porque ya lo hacen las computadoras. Entonces, personas como él, que eran de alta calificación laboral, ya no tienen cabida. ¿Por qué? Pues porque han sido sustituidas por máquinas, ¿no? Quienes realizan actividades rutinarias siguen conservando su empleo, pero la posibilidad de ser sustituidas es un hecho. Estaba viendo que hace como 20 años en Francia, por ejemplo, ya no hay cajeras en los supermercados. Y en México es imposible pensar en un supermercado sin las cajeras y las filas junto a las cajas. ¿Qué hay en estos nuevos supermercados? Pues puros lectores electrónicos. Entonces el mismo cliente tiene que pasar por los ojos electrónicos lo que lleva en su carrito y ya. Ya hay también en México, Toño. Bueno, fíjate. Entonces, con esta idea de abatir los costos para las empresas, se están sacrificando muchos trabajadores, ¿no? Es un hecho. Bueno, entonces la división social del trabajo está siendo modificada pues casi cotidianamente. Algunos se quejan en el campo de la de las profesiones tradicionales de no tener trabajo. Y así encontramos taxistas, taqueros, que estudiaron medicina, ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una variable que es muy importante y que además que tenemos que asociarlo a la creciente pobreza en el mundo. O sea, las estadísticas arrojan que hoy hay más pobres y, obvio, si hay más desempleo, pues tiene que haber más pobreza. Y que por lo tanto, también la desigualdad ha crecido. Hoy hay más desigualdad en el mundo que en el pasado reciente. Y la OIT maneja, hoy día, no es cierto, para el 22 daba la información de el desempleo y este era equivalente a 205 millones de personas. Entonces, obvio que la política, a la luz de estas circunstancias, debe modificarse. Toño, mando otro link, ¿cómo ves? Para que tu idea no se quede inclusa, ¿va? Ahorita regresamos, sale, Toño. Bueno, sale. You say, don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more. After all I sacrificed. Don't you come back. After all you put me through. Don't you come back. You will have the nerve to tell me to my face. Don't you come back no more. You're making me mad here now, woman. Don't you come back. I don't think you know who you're talking to. Don't you come back. I don't have to take that kind of talk from nobody. Don't you come back no more. Say what? Don't you come back. Yeah, I know it's your house, but there's no reason for you to keep telling me that. Don't you come back no more. Say what? I dare you to say it again. Don't you come back. What? Don't you come back. Are you jiving? Don't you come back no more. Estaba antes de ir a un forzado cambio de link, porque se nos terminó el tiempo para la comunicación, estaba señalando el notable cambio que debe existir en la política, si lo vinculamos al mundo del empleo. Hay tantos desempleados que solamente entre ellos deberían surgir grupos de ciudadanos que tuvieran como propósito, pues, tener empleo. Entonces, estoy hablando de 205 millones que reporta la Organización Internacional del Trabajo a finales del 2022. Todavía no nos entrega las estadísticas para el 23. Sospecho que han crecido, porque la tecnología, pues, también avanza en sus aplicaciones en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Hay un creciente producción de tecnologías inteligentes. Yo como profesor tengo la oportunidad ahora de tener entre mis reservas, mis utensilios potenciales, como 25 apps para hacer que PowerPoint de una manera más sencilla, mejor, más animadas, convertir estos PowerPoint en videos, ponerle sonido, editarlos de la manera que me indique mi saber. En fin, como profesor, tengo un sinnúmero de recursos con los que antes no contaba y que obviamente permite hacer cosas que antes tenían que hacer otras personas. En el Colegio de Filosofía recuerdo que había un técnico para auxiliarnos, incluso para poder poner el cañón en el salón de clases. Hoy hay cañones en todos los salones y simplemente es encender la computadora, el cañón, y ya está todo hecho. Entonces, ese técnico, ese trabajador que tenía un empleo para hacer esto, ya no existe. Y Gonzalo hablaba de la demanda de una periodista en la mañanera para que el presidente utilizara un recurso más accesible a la población, que no fueran los cuadros estadísticos, los pasteles estadísticos, la estadística, pues, presentada gráficamente. Y obviamente que entonces se tendrá que modificar de alguna manera, no solamente poner en otra, con otros recursos esta información, no, sino habilitar a los ciudadanos en esta nueva habilidad lectora. Tiene que saber leer toda la información que se pone, interpretar de manera estadística. Tiene que aprender a leer, interpretar no solamente información estadística, sino información gráfica. O sea, interpretar una, cómo leer una fotografía, cómo leer un mapa. O sea, hay un analfabetismo, incluso en el nivel superior, en relación a textos que incluyen estadísticas y mapas. Todo el mundo cree, o la mayoría cree, que los mapas nomás están de adorno. No, ofrecen información significativa que hay que saber interpretar. No es como una caricatura en un cómic. Es un recurso para ofrecer información. Ahora sí, información. No comunicar ideas, o opiniones o prejuicios, no. Se supone que están ahí para ofrecer información. Pues hay que saberlo interpretar. Y finalmente algo, ¿cómo se construye la realidad? ¿Qué es la realidad? Pues la realidad se construye a través de conceptos. Y los conceptos tienen su correspondiente signo, que son las palabras. Y si nos fijamos bien, los grandes constructores de realidades en los últimos tiempos han sido los filósofos. Los filósofos son los que, construyendo un nuevo sistema conceptual, construyendo discursos a partir de conceptos, de asociándolos lógicamente de una manera distinta al pasado, construyen a través de la ética, a través de la interpretación histórica, pues nuevas realidades. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Hasta dice Roberto Coyomán, con sus mentiras, pues también tratando, intentando construir una realidad. Incluso realidades paradójicas, por decirlo de alguna manera, utilizando, como lo vemos en 1984 de Orwell, usando las mismas palabras para hacer todo lo contrario. Entonces, debe habilitarse el ciudadano para descubrir estos engaños, porque son muy evidentes. Pero incluso a nivel superior, yo puedo constatar todos los días cómo cualquier engaño hace de las suyas. Hay creyentes, pues, porque el sentido crítico es muy débil. La formación intelectual es muy débil. Esta idea de que lo superior tiene que ser intelectualmente también superior está dejando de serlo. Porque, con esto termino, ¿para qué tener personas con una alta habilidad intelectual? ¿Para qué? Digo, si se pensara esto, muy difícilmente se manipularía a las personas. Pero un gran experimento que se hizo fue con respecto al COVID. se manejaba ciertas comunicaciones, pues para que la gente sintiera que la muerte estaba cerca. Te vas a morir. Y exígele a tu gobierno que te proteja. Y así se inventaron las vacunas, que no son vacunas. O sea, porque no siguieron el protocolo para poder autorizar vacunas, pero la gente estaba demandando algo, porque estaba a punto de morir. Ya ha pasado un tiempo, pueden consultar las estadísticas en la página de la Universidad de Hopkins, y se van a sorprender aquellos que se comieron la trucha. El porcentaje de muertes por COVID es de 0.005. O sea, de cada 100 personas se murió un brazo, nada más. Entonces, ¿por qué tanta agitación? ¿Y por qué tantos creyentes de que estaba a punto de hacerse realidad el apocalipsis? Porque manejaron muy bien lo que siempre se ha manejado, o se manejaba de manera discreta, el miedo. El miedo a morir. ¿Y qué valor puede estar por encima de un ser vivo que el sobrevivir? Pues ninguno. Hay que sobrevivir. Y si ya me voy a morir, pues voy a dejar. Ya todas las demás demandas ya pasaron a segundo plano. Si me muero. Y por supuesto que es así. Por eso el objetivo básico, fundamental, es ese, el de la vida. Y aquellos que atentan contra esta creencia de que ya no se va a vivir, que se van a morir luego, luego, que en realidad nos vamos a morir luego, luego, si nuestra perspectiva es cosmológica. O sea, 100 años que vivamos frente a 14 mil millones de años que tiene el universo, no es nada. Entonces, ¿cuál es la importancia? Bueno, sí, es mucho, muy importante, porque soy yo el que se va a morir. Los demás también se van a morir. Pero me interesa defender, proteger mi derecho a sobrevivir en las mejores condiciones. Esto ya nos está dando. Con todas estas estadísticas que tienen que ver con el mundo laboral. Y termino diciendo, además de esta condición precaria de trabajo o de labor, pocos prestan atención a la calidad de la labor o del trabajo. ¿En qué condiciones se realiza? Como está en disputa un puesto laboral, a veces las personas aceptan condiciones laborales que en hace 20 años era imposible. Pero más vale, dicen, tener una labor en esas condiciones que no tenerla. Entonces, yo digo que a lo mejor pensando en la mejor distribución del tiempo de trabajo, podría ser una buena demanda. Que en lugar de que fueran 8 horas diarias, que fueran 6 o 4, para distribuir ese tiempo entre otras personas que ahora no están trabajando. Y sin renunciar al salario que se está recibiendo, e incluso mejorarlo. Porque se ha producido suficiente riqueza para ello. Entonces hay que orientar, digamos, con sentido humanista, ya que está usándose el término, en la población. Va a haber resistencias. Pero si no tenemos claridad en los objetivos políticos de la mayoría de los seres humanos en este planeta, pues nuestra acción política va a ser ineficaz. En fin, ahí se los dejo. Y no me hagan mucho caso porque se van a meter en problemas. Gonzalo. Toño, pues ya para cerrar también, rescatando un poco sobre lo que también ya había dicho Coyomani, como tú, el político, el siguiente dirigente de la nación tiene que ser, en ese sentido, un educador. Sí, porque lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador está dirigido hacia los jóvenes. Siempre dice, para los jóvenes. Entonces, es un educador en el sentido de que llegue de la manera más sencilla posible y también más asequible a todas las personas y de manera pues bien digerida, ¿no? Que sea accesible a todos. Entonces, yo creo que esa es la manera, ¿no? Ahora, lo que tú dices es muy cierto, Toño, esa división social del trabajo, esa precariedad, la pobreza que se ha generado, y todo esto es el resultado precisamente de cómo ha evolucionado también, ¿no?, la industria. Si te das cuenta, la industria ha evolucionado. Y entonces también tendríamos que pensar en formar la política, ¿no? Tendría que pensar en formar nuevos trabajadores, pero que respondan a las nuevas necesidades. Y tiene que haber políticas que permitan, tiene que ser una políticas integrales, ¿no?, que no dejen de lado tanto a las empresas, pero tampoco al pueblo, ni tampoco dejen de lado a la parte intelectual, cultural y científica, ¿no? Entonces, esa integración va a ser primordial para poder atacar esa división social del trabajo. Se me ocurre a mí, ¿no?, Toño, ya se me había ocurrido desde hace mucho tiempo que junto con lo que escuchamos el miércoles, ¿no?, con nuestra invitada, Paola, perdón, se me acaba de ir el nombre, pero se me ocurre hacer este tipo de campañas, ¿no?, en contra de la violencia, a partir de obras de teatro, ¿no?, erradicando y hacer algo que también ya está haciendo uno de mis compañeros, Manuel, al que le mando un saludo, estos espacios culturales que no existen como parque. Existen parques, ¿no?, para que la gente vaya a ejercitarse, pero ¿y qué tal si también hacemos este tipo de centros culturales? El centro cultural de él se llama La Taza, está en Napalocan de la Granja, y ahí hace uso de artistas, enseña música clásica, enseña literatura, enseña también oficios como la carpintería, este tipo de, y que lo convierten en un arte, ¿no?, también, pintura, incluso hasta se ha atrevido a utilizar las rondallas, ¿no? Es un grupo que está funcionando en Opalucan de la Granja y que es independiente del Estado, pero también que se formó con ayuda del Estado, ¿no? Entonces, las sociedades civiles, si pudieran ser efectivas, pues es a través de nosotros. Él era estudiante de filosofía y reunió a sus compañeros de equipo, ¿no?, para que pudieran trabajar, y arquitectos, antropólogos que vivían ahí en Opalucan de la Granja y que estaban estudiando arquitectura y antropología, se reunieron para poder hacer este tipo de proyectos y que está funcionando aún, ¿no? Y él es estudiante de filosofía y nos decía a nosotros, no, es que aquí no se puede, dice, aquí no hay chance, dice, las grandes urbes, pero qué tal si llevar un proyecto así, ¿no? A lo mejor hablarle a mi cuate, ¿no? Jalar a Paola, incluirnos nosotros, ¿no? Como a lo mejor integrantes también del proyecto, y llevarlo a lo más recóndito del país y así erradicar la violencia, ¿no? Con un espacio que sea deportivo, pero también centro cultural, ¿no? Y incluir ingenieros, estudiantes, y que ahí se haga el servicio social, pero no solamente el servicio social, sino que sirva también de plataforma para experiencia laboral, ¿no? Entonces, incluso hasta abogados se inmiscuyeron en el proyecto para poder hacer la propuesta al Estado, ¿no? En ese caso de Nopaluca, que tenía mucha influencia porque uno de los integrantes de ese grupo también era el hijo del actual gobernador, ¿no? De ahí, del pueblo. Entonces, pero ya juntándose todos y poniéndole atención a ese tipo de proyectos, podríamos hacerlo, ¿no, Toño? ¿Cómo ves? Y pensar, a lo mejor, que sean talleres que ayuden también a esta nueva transición de las tecnologías, Toño, ¿no? O sea, ya computación, sistemas computacionales, ¿qué más? Mantenimiento industrial, o sea, jalar a la máxima cantidad posible de estudiantes para que ayudara a educar y mostrarle una perspectiva diferente, ya no solo en estos centros que incluya la inversión del Estado como la inversión del de la propiedad privada, ¿por qué no? Que le entren, ¿no? Bueno, con eso termino mi comentario y vamos a ver qué dice el Coyo. Fíjate que en eso, en esta propuesta, el Coyo podría aportar un montón de cosas. Claro, la verdad sí. Bueno, Roberto, te toca. Pues ya para cerrar, nada más comentar que hay algo que hoy le cuestionaban. Bueno, yo no estoy de acuerdo de que cambie las gráficas. En eso sí, ahora digamos que concuerdo en que pues no puedes, como los mamapollos, ¿no? Llevar el gusano, triturarlo y después dárselo a los pollitos, ¿no? Por poner una analogía lo más didáctica posible, ¿no? Tú lo dijiste la otra vez, Toño, con otras palabras, pero digamos que poniéndolo de manera un poquito más gráfica, ¿no? ¿Por qué? Porque las gráficas, eso permite, ¿no? Que las personas lo interpreten. En teoría, yo me acuerdo que mis maestros decían que era para facilitar la visualización de la información, que cuando lo ponemos en números, en ocasiones puede ser confuso, y en una gráfica se permite ver más cosas de las que están allí, ¿no? Pero, ahí sí, yo estoy en desacuerdo de que cambien las gráficas, porque también sería rico escuchar las interpretaciones, ¿no? Es como los niños cuando ven una obra de arte. Digo, me estoy yendo a cosas muy, muy abstractas, pero lo ven diferente al que sí tiene la información sobre arte, ¿no? Lo va a ver totalmente distinto. Entonces, a partir de la información que tenga, mucha o poca, su interpretación va a ser importante escucharla siempre, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo que quiten esas gráficas. Y aparte, pues, uno se va a acostumbrar, ¿no? No necesariamente tiene uno que llegar a la preparatoria o... Creo que desde la secundaria fue de las primeras ocasiones en las que yo utilicé más las gráficas. Y eso porque no existían las computadoras todavía, ¿no? Eran privilegiados los que estaban en el taller de computación. Yo me quedé en electricidad. Mis gráficas eran con escuadra, con compás, con eso. O sea, mis cálculos eran con calculadora y pues los de computación ya tenían aplicaciones ahí, ¿no? Entonces, hoy ya lo usamos comúnmente, ¿no? Pero sí no estoy de acuerdo que quiten las gráficas. Y respecto a lo de la violencia, hoy le hacían la pregunta, ¿no? De qué es lo que propone, por qué no se ha actuado, ¿no? En este caso, por ejemplo, los que están secuestrados en Chiapas. Y él mencionaba, López Obrador, que pues no va a actuar de manera violenta, ¿no? Como muchos quieren que se haga. Quieren que, o sea, él está apostando, digamos, que por el diálogo, ¿no? Y muchos se burlan, ¿no? Sin embargo, aquí la cuestión es la congruencia, ¿no? Quizás los resultados no sean los esperados, pero es que es importante mantenerse en ese trato. ¿Por qué? Porque si no, se cae todo lo demás. Entonces, mucho de nuestras creencias o nuestros discursos tienen que ver también con nuestros actos. Entonces, ahí está poniendo de manifiesto que todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos tiene que ir en una sola línea. Y aquí las consecuencias, bueno, vamos a ver qué suceden, porque una cuestión es a nivel personal y otra es ya a nivel colectivo, ¿no? Las consecuencias, vamos a ver qué sucede. Sin embargo, dentro de este proceso de politizar a la persona o a las personas, pues creo que se me hace correcto, insisto, después será juzgado, pero aquí digamos el método se me hace el más correcto. ¿Y a qué voy con ello? Que sí, podríamos utilizar las obras de arte para eliminar la violencia, pero no hay cómo, y esto lo decía un maestro de psicología comunitaria que tuve, bueno, tú me dirás cuántos libros has leído, ¿no? Sobre psicología comunitaria, psicología social, y cómo deben de ser los pueblos, y cómo debes de intervenir y todo, pero cuando realmente me lo demuestres va a ser cuando lo hagas, ¿no? Y entonces cuando yo le preguntaba algo, me decía, hazlo. Ya, o sea, yo le decía, es que quiero hacer esto, hazlo. Así me decía, si te parten la madre ahí, pues ni modo, así no era. O sea, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver todo lo que has estudiado, todo lo que has aprendido, el saber la experiencia en este caso para generar construir el conocimiento, y en este caso de la violencia es conocer la comunidad para saber cómo te vas a dirigir y generar esta famosa empatía, ¿no? Que muchos dicen tenla, pero no, nunca se dice cómo, ¿no? Entonces, solamente es como de percibirse, pero es una cuestión de conocer el medio, las personas, y que estas también van generando política y ética a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, ahorita lo estamos viendo con López Obrador. Para muchos no es lo correcto, porque estamos, digamos que después de tantos años, con un método, un modelo diferente al que ahorita se intenta, ¿no?, proponer. Está en construcción, se va a llegar digamos, a este caso, a verse reflejado en la mayoría de los ciudadanos, de las personas, de los mexicanos. Falta mucho, ¿no? Ahorita ustedes ellos daban una estadística, ¿no? Esta reportera que hizo esa pregunta decía, es que para cambiar todo se necesita por lo menos, ¿cuánto dijo? ¿Tres sexenios o algo así dijo? Y usted apenas lleva uno, ¿no? Entonces no se puede pedir mucho, pero aún así se le exige. Bueno, pues sí, pero vamos a ver, ¿no? Ella puso como base tres sexenios. Todavía faltan dos, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Esperando que gane ahorita el mismo partido, ¿no? Esperando que haga algo similar que López Obrador. Esperando que las personas, este inicio de la politización, realmente sea eso cuando la oposición deje de ser, bueno, no es que deje de ser oposición, pero se permita construir algo distinto para entonces competir con la 4T y entonces sí sea realmente política, no sea esta polarización que ellos ven como una amenaza, ¿no? Ellos necesitan cambiar, así como la persona necesita cambiar muchas cosas para poder tener acceso, por ejemplo, a la interpretación de las gráficas, porque de lo contrario, pues no se va a permitir como decías tú, Toño, ¿no? El darse cuenta cuando lo están manipulando, cuando realmente el afecto es real, cuando intentan disuadirlo, cuando intentan etc, ¿no? Tiene que empezar a darse cuenta, y solamente con experiencia, por lo menos de inicio, es el camino para que diga, ah, con razón me querían hacer, ahora sí me querían invitar a comer, iba a ser la cena, ¿no? Por lo menos que se dé cuenta de eso, ¿no? De estos engaños que, insisto, quizás para nosotros sea muy simple, pero para muchas personas no les sea tan obvio, y que a quienes se acerquen tengan la ética para no engañarles, ¿no? Que cambiemos esta parte de lo que se pensaba del mexicano, que era que no tranza, no avanza. Bueno, es parte de ese proceso, ¿no? Para que la política se modifique y la ética pues también sea distinta. Con eso quiero cerrar mi comentario. Pues bien, estamos ya en la parte final. No nos queda más que invitarlo para que el próximo martes, el próximo lunes es el último lunes que no va a ser el programa. Ya a partir del segundo lunes de julio, ya regresaremos a los lunes y viernes. Entonces, los invito para que el próximo martes nos acompañe en México el Árbol de los Mil Frutos. Hasta entonces. Y porque